Samara. ¿Qué pasa? Si se acabara el mundo, ¿tú qué harías, tía? ¿Yo qué haría? Sí. Es que yo creo que no se va a acabar, por eso no sé qué, no lo he pensado. Ya, ya, pero te hacemos saber esa pregunta estúpida. Si se acaba el mundo, no va a hacer nada. Nadie va a hacer nada. Nada. A tomar por culo todo. Se acaba ¿no? el mundo. Electromagnética. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética, otra semana más, otro viernes más. ¿O el último viernes? O el último viernes de nuestra existencia. Momento a saber. Pero mira, lo estamos pasando juntos. Sí, fíjate, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Con quién vas a pasar el fin del mundo? Pues con David. ¿Eh? ¿Eh? Y tú con Electromagnética, o sea, para que veas lo importante es que vamos a ser en tu muerte. Sí, va a ser lo último que escuches. O sea, que en el nuevo mundo también seremos lo primero que escuchen. También, seguro. También. Efectivamente. Pues nada, hoy efectivamente pues venimos un poco flipados, ¿eh? Y sí. Vamos a... Pues como hoy en teoría pues se acaba el mundo y tal y cual, según nos cuentan, los flipados también. Pues nada, hemos querido hacer pues simplemente nuestra mejor excusa para poner nuestro mejor musicón. Y ya está, y que simplemente haya un hilo conductor como principal onda, pero que realmente los armónicos de esta, que sea la música y por supuesto la voz y ojos de Samara, que se clavan en el micrófono, que no lo veáis, y disfrutéis de una electromagnética más. ¿Empezamos? Empezamos. Vamos a dejar un poquito para Janino, que es lo que suena por debajo, este Alanin, el Ascen, que para mí es un tema bestial. Pues sí, la verdad es que está dejando ahí un ambiente como de despedida, ¿no? Sí, así como que... Despedida de lo que hemos dejado durante tanto tiempo. Efectivamente, después de nuestra civilización conocida. Sí. Electromagnética. Vamos a empezar este camino fuerte, no, y no fuerte a nivel música. Este camino galáctico. Este camino así, muy especialmente, muy espacial. Y más teniendo en cuenta el tema que sale y el tema que va a entrar ahora mismo que nosotros, que el VLENT 21 de AOTR, sí. Que es un temazo, sí. Pero cosita mala. Vamos a quitar, claro, estos temas no se pueden cortar así de cualquier manera, hay que ir bajándolos poquito a poquito. Hay que tener tacto para hacerlo. Aquí está, es el caso que prácticamente lo hemos hecho perfecto. Y empieza a sonar AOTR, que vamos a echar un pelín para adelante para que empiece a sonar aquí, más ahí. Y bueno, a ver, esto que se acaba el mundo, ¿de qué va? Esto, la historia es por un calendario maya, ¿no? Sí. Que llega a su fin. Que llega a su fin, según los mayas, dijeron que terminaba en, pues, el 21 de diciembre. Sí. Y lo que se contrasta con la información de que en realidad entramos en el quinto mundo y nos despedimos del cuarto, O nos despedimos del quinto sol y entramos, me imagino, con el sexto sol. Sí, algo así. Algo así. Una historia. Yo también he leído por otro lado, porque claro, ya los que vamos a hacer el programa pues ya los hemos mirado. Por lo mismo, la Wikipedia donde lo ponía, pues ahí. Y parece ser que luego han encontrado un calendario que se proyecta 7.000 años en el futuro con respecto a nosotros, ¿sabes? Todavía han encontrado un calendario donde es sí. muchísimo más longevo. Ese es el que los mayas, pues debe ser que lo han negado, pues como cabezones de meter un poco, a lo mejor, un cierto temor, ¿no? Ante sí. ante algo que puede ser verdad, porque ellos han sido muy fiables en todos los datos y todas las cosas. Y bueno, pues parece que no es así, que... ¿De verdad es que se ha acabado hoy a las 11 de la noche o a las 11 de la mañana? Se ha acabado. Yo creo que es a las 11. Es un dato que vamos a dar ahora, porque sale exactamente cuándo va a ser. Sí, vamos, hay una hora exacta. Hay una hora exacta, ¿no? Sí, luego pues, vamos a mirar. A lo mejor se acaba el mundo ya, estamos aquí. No, pues yo tenía pensado ir a ver al señor O'Connor, que también viene a despedirse del fin del mundo. Ah, pues mira, viene aquí. Esta noche, además que sí. Joder, sí. Qué buen plan. No, sí, no, Mulero no. Y Lucy, o sea que... O sea, ¿qué coño? Pues hay que ir seguro. Hay que ir. Bueno, no, déjame. Yo quiero despedirme con Juma, desde luego. Después de esto, además, que va a ser así como el preludio, ¿no? Sí. Del fin y del nuevo comienzo, pues... A empezar con los dos pies pataleando en el suelo. Sí, sí. ¿Escuchamos a UTR? Venga, dale. Electromagnética. Menudo espacio que estamos trayendo aquí al oído sí. del oyente, ¿eh? Mi sí. cabrón, H, qué trascendiente que es todo. Que es una buena cadena de mezcla en una sesión de ambient poner estos dos temas uno detrás de otro. Pues sí, la verdad es que no lo había pensado y sí. ha quedado bestial. Qué bonito. Sí, lo único bueno es que efectivamente pues habrá quien que hagan el experimento en su casa y lo pongan uno detrás de otro mezcladito, porque claro, nosotros hemos tenido que hablar encima, lo sentimos mucho. Claro. Es lo que tiene. Que, pues nada, sí, con muchísimo cuidado cuidamos a UTR, que la verdad es que, bueno, hay que decir que vamos a hacer un especial de UTR de aquí a 2, 3, 4 semanas, ¿vale? Bien. Con que viene Néstor Carmona from Rumanía a hacer un programa con nosotros y otro integrante más, ya lo es, simplemente puedes escucharnos. Claro. Pero encima va a venir a hacer el programa y que te cagas de igual. Mejor. Suena por debajo el Coming Around Again de Christian Glaser, que es un disco que salió en el 2010 y yo cuando lo escuché pensaba que llevaba hecho desde el año 71, porque tiene tiene unas texturas, tío, y además un sonido característico espectacular. Es la versión de un tema hace mucho tiempo, lo conocí por una sesión de Masón, el podcast para electromagnética, geométrica. El anterior comenzó con el de Autecre. Uno de Under de sí, Rada, la, podcast. El de Club. Me parece que me suena sí. que empezó con ese, por ejemplo. Empezó, el que puso fue el anterior. El de UTR, el anterior, fue con el que empezó ese. ¿Ah, sí? Sí, con ese. Ah, pues me sonaba que había sido... Sí. Hoy hay muchos temas que suenan en las sesiones de Masones, que es una persona con muchísimo criterio a la hora de mezclar. A ver, yo me confieso un seguidor suyo. A mí me conquistó suyo. A que las sesiones ya no había escuchado nada de él y bueno, dije, mira... Sí, de luego sí. Sí, tiene, ya te digo, pues, los detalles y la sensibilidad de poner musicón bien enlazado. Muchas veces a lo mejor es música que al ser tan rara es muy difícil de mezclar. Y la verdad es que es complicada y hay que tener mucho sentimiento también y mucho tacto para hacerlo. Yo soy seguidor suyo, no solamente musical, sino también personal. Es una persona de las que... Sí, Es una persona de las que te da mucho feedback y de las que se hace muchas risas estando tú solo en el cuarto. Así que vamos a dedicarle este tema a él. Venga, si os parece. Christian Glaser, Coming Around Again. Para ti, compañero. Sí. Esperamos haber causado paz en tu casa, donde estés. Pues sí, hombre, estamos... A ver, hay que despedirse. Esto es como lo que hacían, que meten en una urna todas las cosas antiguas y las entierran para luego, después de unos cuantos años, poder desenterrarlas. Pues hoy vamos a intentar enterrar un montón de temas, tanto como para el fin del mundo como para el nuevo mundo. Y es el legado que se va a quedar encima en el Miss Club, Song Club, en todos los sitios. Sí, porque claro, efectivamente... De todos los temas que nos van a acompañar en este camino galáctico hacia... Hasta vete a saber dónde. A lo mejor donde vamos los cubatas son gratis en los garitos. Lo mismo, hasta empieza el trueque de nuevo, quién sabe, en esta nueva temporada. Yo te doy 50 euros, tú me das una bolsa blanca. Bueno, no, pero a lo mejor De otra manera. Claro. Sí. No sé quién decía que no sé por qué nos quejamos, si sigue siendo trueque, tú has, sigue habiendo intercambio de objetos. Sí, pero estamos en esta etapa ha sido todo muy materialismo, extremo, egoísmo, lucha de poder. Y a ver si cambia un poco, ¿no? Bueno, también te digo que yo no soy tan crítico con nuestra propia sociedad, quiero decir, a nivel cómo se organiza todo, desde luego que sí, ¿sabes? Pero a mí la gente que me rodea es estupenda. No, pero bueno, porque tú vayas. Eres porque, entonces, no, porque no, tú eres como porque tú has cogido y has creado tu grupo, tu selección y tu pero vida. Pero la gente que conoces por ahí también es buena, ¿sabes? Pues claro, no sé. Que sí, pero en general o sea, los poderes grandes, sí. O sea, hay un lucha, hay sí, pero que digamos que tampoco titularía yo esta época como, por lo menos la que nos ha tocado vivir a nosotros, como nos la ha tocado, ha sido una sociedad egoísta y sí, tal. Pero yo tampoco me veo tan encerrado en de valores. O sea, pero decir, en plan de tú a tú, vale, pero en sociedad general es mucho más frecuente. Sí, sí, sí, es una mierda pinchar un puto palo. Claro. Ayer leía no sé quién decir una frase cojonuda. Y es que el que llega al poder y se hace malo no es así. O sea, el poder lo que hace es desenmascarar ya de por sí a las personas malas que hacen mal uso de él. Claro. O sea, que yo, efectivamente, es que yo creo que el que llega, el que tiene la ansia de mandar es que no es buena persona del todo. No, nunca lo ha sido. Exactamente. Bueno, lo que está claro que sí que esperemos que a donde vayamos, ya no es que se acabe el mundo, sino que mañana, que es a donde vamos, también que es el futuro, sí. Pues que efectivamente cambien las cosas un poquito porque me cago en la hostia puta. Yo creo que sí, tengo esperanza al menos. Elegía de New Order, está sonando por debajo. Sí, espectacular. Sí. Además, creía que a lo mejor iba a desentonar, pero no, creo que va acorde con todo lo que estamos poniendo de momento. Sí. Y creo que, bueno, pues es lo único que he elegido así un poco de más rollo grupo y todo eso, pero... Sí, no, ahora empezamos a escuchar. Ya... Es instrumental, no es cantada, así que... Prometido que el siguiente tema ya tiene un pun. Sí. Vamos a echar un pelín para atrás para su degustación... Más. No, tú. Entera. Venga. Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Me acabo de dar cuenta que este también ha entrado en un set de masón. O sea, cuidado, ¿sí? Sí, sí, fíjate. Sí. Joder, pues ese sí que no lo tenía yo controlado. Sí, yo de esto que eliges dos o tres y luego dos de ellos me he dado cuenta que los he elegido. Pues, o sea, no los he bajado de su tracklist tal, sino de mi carpeta de musicón. Sí. Me gusta que tengamos el mismo criterio las buenas personas. Sí. Es nuestro hilo conductor, joder. Sí, es nuestra forma de unirnos, ¿no? Un poco. Efectivamente, a base de criterio. Sí. Que New Order, te digo, o sea, New Order, que menudo musicón se marcaron. Ese disco, la verdad es que a mí me gustó. ¿Qué grupo de personas tan capaces de hacer una cosa como Joy Division y pues hacer cosas capaces como esta? Qué grandes... putos amos. Que vamos a escuchar a alguien para quien sí le se le ha vacado el mundo, ¿vale? Efectivamente, que es Pete Nunlock, que murió hace un mes y tal. Y que bueno, que no se sabe muy exactamente de qué murió, porque tampoco era viejo, no era viejillo del todo, ni mucho menos. El tío era así un tío muy. Tenía mucha filosofía, estaba con mucho contacto con la naturaleza y. Y yo creo que es una persona que sabía perfectamente demostrarlo cuando se ponía con las máquinas y tal. Y Pues seguro que hubiese estado preparado para este cambio. Sí, sí, sí, sí. Se ve una persona muy pura, el tío. Sí. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, buena prueba de ello. Pues las música. Personas puras son las que van a poder afrontar el nuevo mundo muchísimo mejor. Van a estar en un nivel mucho más arriba que el resto, de que no ha abierto los ojos o no ha despertado su conciencia. Porque estamos acostumbrados a tener la conciencia abierta. Entonces, exactamente. Entonces, ya sabes, ese mundo ya lo había pisado. Claro. Pero bueno, si quieres, también pues, nos podemos acercar a nuestro nuevo mundo en nuestra cabeza. Claro, ¿no? Efectivamente. Claro. ¿Qué trascendental estamos hoy? Es la música. Es la música que se nos está por pensar. Y estamos además súper relajados, sí, hablando y todo. Que otras veces estamos súper eufóricos. Sí, sí, no, claro. Es que no es lo mismo esto que el tú antes molabas, ¿no? Ya. Son distintos. Sí. Y los conductores que somos las personas, tenemos para todo, joder. Claro. Cago en la leche, puta. Pues nada, este tema en concreto lo hace con el tío Richie Hawtin, hablando de tontes molabas. Sí, pero es, yo cuando más me he emocionado lo de ir para el mundo, para muchos se les ha acabado el mundo, pensaba que hablabas por Richie. Por eso, claro. Cuando me has dicho el otro, digo, uy. Te he reído todavía, ya. Que te has cortado. Claro. Bueno, es Richie Hawtin. A Richie se le ha acabado el criterio, no el mundo. Y que dure muchísimos años el tío Richie, que es el puto amo. Y buena prueba de ello, ya te digo, es esta colaboración que hace con Pete. Y que es para escucharle, ya está. Pues venga, viajemos. Suenan estos dos cabronazos. Pues suenan muy bien, ¿eh? Ya ves, este se tenía que cultivar una hierba en el huerto que tenía, que te vivía en mitad del monte. ¡Qué cabrón! Tenía que ser bueno, sí, el cáñamo. Le vi a ver una entrevista y tal, ahí el tío, se le veía que era el tío pues más feliz que la hostia. En el campo, con sus plantitas, tenía su estudio con sus maquinitas allí. Feliz. Joder. Con electricidad, sí, y... Efectivamente. Luego, y campo. Si tenía un par de coleguillas, un par de amiguillas en el pueblo que de vez en cuando iban para su casa, pues mejor que mejor. Pues mejor, compañía extra. Y ya está. Y ahora, si con internet, pues tienes 50 personas en tu cuarto. ¿Sí? El chat abierto, vamos. Efectivamente. Que quitamos a... No, no es lo mismo que tocarlos, evidentemente. Ya. Que también queda compañía. Internet da compañía. Hombre, sí. Internet da mucha compañía. Que... Gracias. Ay. A Dios. Ey, me estaba colando con el siguiente. Ay. Viene surcando el cielo Sacha. No. Sacha, que para mí son los jefes. Sí. Son los jefes. Sí. Nos toca Parat, ¿vale? Que ¿dónde va Parat? ¿Dónde va Parat? Va para ti, Rusty. Que este es el de Softbox Die, que creo que es una jodida obra maestra. Combinación de sonida, cosa que acabo de saber dónde, con esos violines, con ese piano acompañante, su voz. Musicón, coño. Sí, el cómo se desarrolla el tema y cómo termina y cómo rompe. La verdad es que es muy, muy, muy bonito. Sí. Un tema espectacular. Sí, yo creo que estamos encaminándonos muy bien a esto, ¿eh? Sí, nos estamos acercando. Estamos acercando. Sí, experiencia musical. Sí, yo veo luces ya y todo, un rayo más fuerte de luz. Nota para el oyente, si ves que no estás conectando, fúmate un canelo. Sí. Seguimos. Escuchamos a Parat. Sí. Luego vamos a venir con un otro redoble de Parat, porque se lo merece. Punto. Porque se lo merece. Exactamente. Porque el chico lo vale. Tú sigues morando, Parat. Tú sigues morando, Samara. Y tú también, ¿eh? Y vosotros también. Electromagnética. takes the moon, tries until this dead load head believes your will. Jodido temazo. Hacía un montón que no lo escuchaba y estoy aquí con la carne guisada, ¿sabes? Joder, es que no hemos hablado, Samara y yo. No, hemos estado bailando. Además me he acordado del primer programa de electromagnética que hice, que sí. Traje este y era como el como que terminaba la luna más oscura y empezaba la creciente, sí. Como hay ese esa transición. Y me he acordado de, joder, hace un año ya de aquello y mira. Qué programón, tío, el de la luna, tío. Sí. Fue exagerado, tío. Sí. La primera vez que en electromagnética nos metimos con un hilo así, un hilo un poquito más un poco místico, más, sí. Más... Ahí apostando un poco, ¿no? Sí. O arriesgando mejor. Arriesgando un poco, arriesgando. Sí, efectivamente. Un poquito introducir la flipada. Sí, de la nuestra, de lo que pensamos muchas veces, sí. Vamos, o que... O cómo relacionas lo que hablábamos antes, que lo relacionábamos sí o sí, una cosa con la otra, pues... Sí. En este hilo también luego hicimos el de música para extraterrestres también. Sí. Que también, joder, que en un principio iba a ser para ti, pero luego se jodió la radio y tal y cual. Pero que, efectivamente, bueno, pues es una de las cosas a las que hemos, se puede decir que hemos arreglado en electromagnética. Sí, la de los... ¿cómo era? La de los países, ¿no? La de las ciudades. El código postal de la música. Postal de la música. Sí, efectivamente. Ahí vamos. Este es otro. Y este es otro de esos. Pues, de esto que se nos va un día la pelota y decimos, venga, vamos a hacer de esto. A ver cómo nos critican o nos dicen qué guay. ¿Sabes? Exactamente. Luego están los típicos programas históricos, los de repaso, los de salas, claro, los de comidos. Hay que tener un buen abanico, ¿no? Para que ofrecer. Porque hay que decir que... Joder, que nos está sorprendiendo la acogida que tiene el programa, también un poco, ¿sabes? Que bueno, no es sorprendiendo, pero lo pasamos bien y tal, y, sí. Y pero bueno, que... Y joder. Que luego la gente responda y esté ahí de alguna manera u otra ocupando un poco de... O sea, ocupamos un rato de su espacio y ellos nos dos horas, hoy en día tal... todas las cosas que haces o todas las cosas que tienes que hacer o toda la música que escuchas, que nos presten atención 2 horas es de agradecer. Estamos muy contentos, de verdad, porque tenemos además el mejor feedback que se puede tener, y es el de tipo, cuando me pongo electromagnética me dan ganas de hacer cosas por casa, nos han dicho por clubbing. Alguien, no sé quién, me dijo que, joder, que se ponía electromagnética para venir por la mañana al curro y quieras que no se levantaba. Bueno, no pasa nada, me pongo electromagnética, pero qué mejor, chaval. Ríete todo un sueldo, ¿sabes? Claro. Ríete todo un sueldo. Claro. O sea, con fitas así, uno va tira para adelante muchísimo. Sí, desde luego que sí. Que, pues muchísimas gracias a todo el mundo, tío. Sí. Desde luego que sí. Nosotros estamos muy contentos, sí. ¿Vale? Que nuestro tiempo vaya para algo. Así claro. Que, ¿escuchamos? Sí. Para ti, electromagnética. pues así suena Aparat como The Selector. Sí, Aparat que... y compañía, que fíjate, este disco, el Rusty Nails, es un discazo por todos lados y, pues bueno, las grandes marchas, ¿no? Nos vamos todos. Sí. Ah, no sabemos dónde. Sí, o sea, exageraba. Todo el espectro de este modo de selector. A lo mejor modo de selector hay veces que hacen temillas más pasteleros, digamos. Sí, pero digamos, bueno, está sacando sí. muchas cosas con muchas colaboraciones de mucha gente es muy, muy buena. Genio. Los Weapons, eso. Sí. O sea, me gusta muchísimo. ¿Mm? Pues hablando de genios. Bimu Hanan, que todo lo que hacen lo convierte en musicón. Otro tema que ha sonado en un set de Mason. Mason sí. nos va a pedir aquí los derechos de selección. El único que selecciona con esa intención ha sido el primero, el que hemos puesto así, que el cantadito este. Pero el resto no, ya te digo, o sea, al azar. Ya te digo. Sí. Mira, el programa es tuyo, tío. A ver si podría venir uno de estos. Sí, mira, cuando estuvo en... Cuando vino al Heritage, lo pensé, de decírselo. Claro. Pero hay tiempo. Claro, no había tiempo y tal, lo que iba a poner en el compromiso y tal, pero sí que cuando venga una vez más despacito... Pues que, a ver, le invitamos aquí 4 días o cuando tenga días libres. Es que las niñas tienen que marcar mucho tu calendario. Ya. Que se escape. Un saludo otra vez a toda esa familia. Joder, y a la burra también. Mean Colors, los colores principales, que es una melodía ahí que además se pone aguda de repente, que te corta de lo bonita que es. Si no, pues venga. Pues vamos a darle caña. Venga, dale. Vamos a dar otro pasito para atrás. Bueno, micrófono. Otro pasito para atrás para coger otra vez. Fuerza para adelante. Sí. Efectivamente. que me suena a Bimun Hanan. Este, sí. El, yo como siempre me acuerdo de los álbumes, Nina. Ya, bueno, yo también soy igual. Pero el álbum que contiene este tema, el Mean Colors, es jodidamente espectacular de manera completa, vamos. Que, pues nada, plas. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es Yoko Duo. Este me lo descubriste tú a mí, el Alpha Wake, sí. Que es uno de esos temarrazos, así tranquilito como para variar. Estamos muy tranquilitos, exactamente, ¿eh? Estamos muy tranquilitos. Luego viene el baile. Luego viene el baile. Momento de reflexión. Sí, esta parte de estamos en la transición. Sí, es la parte reflexiva. Sí. Lo que te hablaba antes de hay que despertar la conciencia, ¿no? Sí. Pues a ver si así ya damos el último látigo a venga, espabila, abre los ojos y. Y para adelante. Y para adelante, pero para arriba, ¿no? No, no, claro. No, no. En picado. Se va para adelante. Es muchas veces lo que te encuentras alrededor. Muchas veces. Qué pesimista te veo, ¿eh? ¿Eh? Te veo pesimista. No, pero sí. A ver, no. Pesimista en términos... No, porque yo me veo, o sea, yo soy positiva. Pero. Pues me extraña. Pero ves al resto de lo que te rodea, tú ya sabes la situación que pasaba hace nada. Sí, y cómo he tirado. Sí, sí, sí. Y ahí veo que el resto, ¿sabes? Se hunde en un vaso de agua. Y entonces es como de, venga, coño, espabilar, no vayáis para abajo, ir para arriba. Sí, o sea, que en realidad no soy pesimista, todo lo contrario. Claro, claro, claro. Soy positiva. Te entiendo mal y yo soy más pesimista en todo esto. Sí, claro, no. Yo lo que estoy pensando es que no hay, o sea, no nos podemos contaminar de eso. Si nos contaminamos de lo que hay... Es un poco triste. Sí, no, está claro. Entonces hay que ser un poco positivo y tirar para adelante. Sí. Yo también, a la gente. O sea, ves al cabo del día muchísimos dramas, porque son dramas. Muchos. Y sin embargo, la gente en términos generales, pues oye, lo lleva, la profesión lo lleva por dentro y luego. Pues tampoco, yo no veo a la gente por ahí las cabezas bajas y tal. Yo es que he visto muchas cosas. Sí, pero que. Creo que tenemos más empuje del que nos demostramos. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque luego la verdad es que luego nos estamos comiendo con patatas todo lo que está pasando y ya está, ¿sabes? Sí. Pero que la gente lo ve más valiente que todo eso, ¿sabes? Sí. No sé. Que... Alpha Wake, tía. Venga. Que hago la leche. Que te hago pensar demasiado. Claro, es que reflexionamos. Efectivamente, estamos en época ya estamos, de reflexión. Claro. Luego empezamos a tirar para adelante. Pues nada, Alpha Wake en electromagnética. Thank you. temazo más hermoso. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Temazo espectacular, sin duda alguna. Que, bueno, a ver, Samara, esto seguro que... Ahora te falta que me digas, me alegra que me hagas echar. Me alegra que me hagas... No, vamos a ver, todo el mundo sabe que Samara trabaja la astrónoma, entonces sabe todas estas cosas. Realmente los mayas, este tipo de coincidencias cíclicas del espacio, pues estamos dando vueltas todo alrededor de nosotros, todos dando vueltas alrededor de todo el mundo, pues al final, pues efectivamente los mayas harían una serie de cálculo con alguna tercera referencia, sí, que es la que marca que efectivamente, pues a lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo sí, que... pues se supone que ahora, cuando llegue el 21 de diciembre, el vamos a estar alineados la Tierra, el Sol y Alcione, que es la estrella central de la galaxia. Entonces, por eso mismo es como una especie de, pues al estar alineados todos juntos y no estar cada uno por un lado, sí, claro, pues hay una concentración de energía mucho más fuerte, un cambio. Hostias. Un cambio hacia mejor. O sea, también algo físico hacia, sí, o sea. Dicen que puede ser que haya como rollo una luz súper fuerte y veloz galáctica. ¿Sí? Y eso ya sí, habría que verlo, pero sí, vamos, que se supone que vamos a intentar gastar menos luz. Sí, lo que también eso es lo que dice. Lo que también dice, lo que he leído yo por ahí es que sí que efectivamente cada 5.000 años no se acaba el mundo, pero que sí que cada 5.000 años ha pasado cosas importantes. Claro. Al respecto, claro, ya si me dices, tú me estás contando algo físico, es algo más de... O sea, es, no, claro. Es ya algo más, ir algo más a lo que yo en un principio pensaba. No, ¿sabes? no, es la alineación esa que te digo. Entonces es un momento de... Nos hemos olvidado de una etapa que la han representado, pues como ha sido, pues un poco dura, aunque o de luchar demasiado. Hombre, también te digo, y si comparas, es que claro, nosotros vivimos ahora en la creta de la claro, que, media, la pero guerra, claro, estamos hablando de sí, mucho sí, más atrás, entonces sí, sí, sí, pues ahora se supone que es como una especie de renacimiento. Sí, el poder, puta madre, el poder, pues una especie de, ¿cómo decirte? Pues yo ayudarte a ti, tú ayudarte a mí, más humanidad, más respeto hacia lo que es el amor a la tierra. Sí. Y el propiamente dicho, el poder decir amor y decirlo con todas las de la ley, ¿no? Y te digo una, no siendo una palabra ahí por decirla. Y te digo una cosa, ayer mismo hablando con mi madre, lo decía, que a lo mejor no es ser utópico. A lo mejor alguien para la Edad Media llegar al punto que estamos ahora mismo, para ellos sería utópico. Y decir, anda, mira, este el flipado. Claro. ¿Por qué no vamos a llegar a progresar hasta ahí? No sé, yo creo, o nos acabamos acabando unos con otros. O matamos. O vamos para allá o no vamos a ningún lado. O nos matamos, hombre, también es un poco una forma de ver algo... Como del porqué de algo y el porqué suceden las cosas, pues si piensas así casi que es mucho mejor, ¿sabes? Que, no, que no, el poder pensar en que va a haber un cambio y va a haber un cambio a mejor, no un cambio a que va a ser peor. Sí. Vamos, no se van a poner los políticos ahora a regalar dinero ni a ponerse una margarita en el no, en la menos, oreja, ¿sabes? No. Pero bueno, puede ser que haya un cambio entre nosotros, sí, que es lo más importante, que somos los que al final... Estamos en la Tierra y levantamos el todo. Somos la Tierra. Sí. Boazot Canadá. Sí, el trap de este de Atrapados, ¿no? Así que, dale. Esperemos. Lánzalo, si quieres. Pues venga, pues escuchamos a Trapez en Electromagnética. Venga. And I'm like, right. quién le diréis ahí las voces de Wars of Canada? De, esta es una versión de Colonel Abrams. Tengo que investigar más de Wars of Canada. Pues este disco, las dos partes, vamos, yo no sé si se habrá mencionado alguna vez aquí, pero... El disco, no sé. Estamos, of Wars la has traído tú siempre. Tú eres la amante de Wars. Sí. Te digo que es el típico grupo que me gustaría pasar una tarde, sentarme con mi Wikipedia y con mis dos botes de mouse 5 estrellas de la de Junkie. Es que además parece que no, pero tiene mogollón de, de discografías. Discos, ¿sabes? Wikipedia, y YouTube. Y encima son de temas de 8 o 9 minutos, o sea, tienes... Sí. Tiene mucha mezcla y mucha fusión con las con los elementos de grupo clásico. Sí. Está súper guay. Otro que está súper guay es Ahmed Soup, el niponaco, que hace un musicón... Qué redobles le mete a la música, tío. Han sacado estos días el directo que hizo en el LED. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Ah, lo vi el otro día, digo, lo vi en el curro, digo, a ver si me acuerdo de descargármelo. Pues, vamos, descárgatelo, ¿sabes? Porque no sé, me imagino que estará a tiempo y si no alguien te lo pasará, que alguno se lo ha bajado, pero vamos. Hostias, qué bueno, ¿eh? Sí. No lo he visto nunca en directo, tía. ¿Te lo puedes creer? Hombre, yo le vi por el LED y porque fui de las de me da igual la lluvia, me da igual que sea en la una de la tarde, que yo me voy a ver a este, hombre. Sí. Y mira, menos mal, ¿sabes? Que con lluvia me arranqué a ir porque para mí ha sido de todas las actuaciones del LEF una de las mejores de todos los años que he ido. Tiene muchísima clase el cabronazo. Sí. Hace IDM así como del... Precioso, del moderno, no sé. Del moderno. Consiguió una movida allí muy, muy especial, ¿eh? Sí, que sí. El que estuvo allí seguro que sabe de lo que hablo. Pues yo este año quiero ir al LEF, a ver si con un poquito de suerte... Este año vamos al LEF, además va Raimi y todo, y hay mucho cartelito. Yo quiero ir al LEF este año que... Sea como sea. Que además este 2013 se me presenta movidito y quiero aprovecharlo. De momento no hemos dicho nada en antena. Claro. O sea que... es un secreto que os iré contando despacito. Claro, electromagnética. Poco a poco. bueno, electromagnética, que me va a pegar pelotazo. Slowly. Que escuchamos a Mesud. Sí. Que quiero que les empiece la melodía desde el principio. Desde el principio, pues dale. Bueno, a escuchar la música, From Japan. Música más ordenadita dentro del desastre hace este chico, de verdad que sí. Sí. Me recuerda este tipo de, bueno, es que me recuerda, ¿no? Este tipo de música que es caótica aparentemente en cuanto a su estructura. Sí, pero va toda súper. Y luego, sin embargo, te crea una armonía. Te crea una armonía, tío, qué paradoja sonora, de verdad. Muy bien, muy bien. En la misma frecuencia. Es Avanti todo el rato. Sí. En esta misma frecuencia musical, ya que te lo recomiendo a ti, se lo recomiendo a todo el mundo, el Adapt, uno de los chicos que pusimos en el Música Gratis, creo que hace una música no decir ahora Mesut, porque es mucho decir, pero que hacen musicón, bueno, no me voy a atrever a catalogarlos entre ellos, sería de mala educación. Guapísimos Loli Lava, esos delays, tío, que son... Y bueno, vamos a poner los temas a Festwin porque nos sale de los genitales. Sí, porque a ver, vamos a ver, ¿qué dejarías tú como legado de toda tu existencia aquí? No, pues tendrás que poner un poco de todo, ¿no? Sí, y AFES ha sido, creo que en general, un poco... Hombre, vamos a ver, podríamos haber nombrado a Frankie Knuckles... Sí, que no se trata de rescatar a los clásicos. Claro, a US88, sí. A todo lo de UR o todo lo de IDM, sí. Todo, pero bueno... AFES, creo que nosotros hemos elegido sí. Uno y, sí. Y como somos así, lo vamos a poner seguidos. Es que es el puto amo. Puto, ¿sabes? Tú ya sabes que yo soy un amante de su música. Es que me parece que lo tiene todo. Tiene sentido el humor cuando pincha. Cuando pincha más. Cuando hace música, cuando redobla, tío. Cuando las genialidades que tiene, se ve que es un tío que se ha reído del mundo. ¿Sabes? Funciona muy rápido. Es como que su cabeza debe funcionar bastante rápido. Yo de verdad que daría 50 euros de mí por poder porque sacara algo yeah. Nuevo, ¿sabes? Aparte de lo que es que de momento ha dejado ahí bastante para que vayamos un poco digeriendo, ¿sabes? Sí, que digerir que... también, ¿eh? Joder, pero es que a mí me encantaría sacar algo más, que por lo visto tiene muchísima música hecha ya y no la saca para que no se la robe su mujer el dinero. Sí, pero es que hay tantas leyendas alrededor de él. Eso lo ha dicho él de su boca, ¿eh? Sí. Eso lo ha dicho él de su boca. Que no ha sacado más música antes para que su mujer no se quede con el dinero. Sí, te lo prometo. Oye, pues nada, que se separe. No, ya está separado. Por eso, estoy esperando. Ah, su exmujer. Digo, bueno, ya está masterizando los temas para sacarlos, ya te dije yo. Joder, entonces está soltero. Está soltero, va a ser, sí. Y vas a hacer, es guapete. Bueno, es un poco ahí pelirrojo, pero bueno. Joder, pero es el que... Yo le he visto de cerca en el sonar que me crucé. Ah, vale. Tiene... Y bueno... Ah, bueno, pues ya yo pensé que era más guapete. Que vamos a ponerlo de principio, ¿no? El Girl Boy, por favor. Que es un tema que hay que disfrutar desde el principio. Y de sus redobles y de sus cosas. Electromagnética. We'll be right back. Bienvenido o bienvenida a la esquina de Vida. Exagerado. Exagerado. Esto, esta última parte me estaba visualizando como una caja de estas que abren, ¿no? De musiquita con la bailarina. Sí, y de repente la bailarina se pone aquí. Sí. Es que lo que estábamos comentando fuera de antena, ¿sabes? Que la línea de batería, la próxima línea, no tiene dos minutos iguales. No. O sea, no tiene una secuencia igual. No. Es completamente algorítmica y... Sí, sí, no. Puedes sacar mucho jugo del tema, vamos. Espectacular. No hay ningún... O sea, no es loopeada todo el rato. No. No tiene una... No es cíclica en su ritmo. Sí, eso, o sea, es. Va haciendo siempre cosas distintas. Sí. Y bueno, pues no tenemos más remedio que poner otro de Aphex Twin, porque es que, joder, VBS, claro, es que tampoco era un programa que digamos, venga, tienes que, ¿a quién salvarías? No, vamos a salvar a... Digamos que es que dicen... Queremos dejarlo como legado y traérnoslo y seguir, que siga con nosotros, digamos. Y que bueno, que también nos lo han dicho rápido, oye, que se acaba el mundo, coge algo así, pa, Sí, porque la verdad es que si tenemos que elegir de nuestras carpetas, que claro, son de... A mí me pilla el mundo... A 100 temas por carpeta y... Nada, yo no me monto la nave, me pilla el mundo, voy a tener el ordenador intentando buscar cosas. Bajándome las últimas cosas del Soulseek. Digo, o sea, no sea que no haya el Soulseek en el nuevo mundo. Ya, pues, por si acaso. Sí. Qué temazo de Aphex también, pues con esa línea de bajos. Sí. Esta ya vamos a ir rompiendo un poco el molde, ¿no? Sí, que llegamos a mitad del programa y hay que funcionar ya. El vecino está acostumbrado, porque llevamos dos semanas que si lo nail label, que si Birmingham, aquí pum pum pum. Y hemos empezado súper relajaditos, pero ahora ya empieza. Le estaba empezando a gustar la chicha al vecino, que estaba antes. Sí. Además, chicha con cabeza, ¿sabes? Vale. Bueno, pues sube el volumen, que se nos escucha del portal Electromagnética. Eso. A bailar. Bueno, pues nos hemos ido a fumar un cigarrito y nos hemos pillado en una jonquilata en mi caso, y en el caso de Samara, que es no alcohol, su botellita de agua y más otras cosas. Pues mira, vamos a aprovechar cada bajón para quitarlo así y vamos a empezar a soltar a Regis, ¿no? Y a Female. Sí. Que el Fetch House. El Fetch House. Sí. Pues eso, pues ya vamos un poco para arriba, aunque a lo mejor algún tema descenderá un poco, pero bueno, esto es un viaje y en eso consiste un poco, en las subidas y las bajadas. Claro, no tiene que ser una línea... Hacia arriba o... Es vectorial, Es progresiva, pero no vectorial. Eso es. Es una onda senoidal de S y H, que por tanto tiene sus irregularidades, y aunque sube, también baja. Así que también tenía que formar parte de este programa. Los fundamentos de la onda, que no hay que olvidar que es nuestro, un poco nuestra temática principal. Claro, que sea así, efectivamente, un poco. Efectivamente. Que, pues nada, si quieres escuchamos a Regis. Sí, que tenía pues, lo que, pues, que tenía que estar en este programa hoy, yo creo, ¿no? A ver, si se llama la reselecciona, desde luego que sí. Claro, así que como yo lo había... A ver, yo había seleccionado los temas un poco como... Los de antiguos y los nuevos, ¿no? Sí. Y este lo había puesto como de los últimos del viejo mundo, pues como para quedarlos ahí, de esto me lo llevo, me lo sigo llevando para adelante. No le dejo allí. No, ni mucho menos, este músico de no dejar de luego, sí. Así que bueno, cuando quieras, dale al play. Qué bien suena esto, ¿eh, Sama? Sí. Joder, qué guapo, chaval. Sí, además, Regis... también es muy... O sea, no es el Regis ahí que se pone burro no, y que te briza. No. Para este nada. Es también viajecito. Sí. Espectacular. Que ya es la segunda semana que hablamos bien de Regis y como si estamos todas las semanas hablando bien de él, porque la verdad es que es uno de los jefes. Sí, es uno de los jefes y mira, total, además total. Que nos sirve para calentar un poco para lo que vienen unas horitas. Sí, además que sí. Que vamos a pasar el fin del mundo, ya te lo vamos. Eso es lo mejor que puede pasar. Pues sí, pues vamos a ir al reverse ese. Es sí, el reverse, ¿no? El reverse. Pues vaya. A la Riviera, vamos a la de casa. Sí, vamos a ir al reverse sí o sí. Rodando voy a bajar. Además que voy a ir con mi colega Irre y con mi colega Andrés y con mi colega Gamero. Ah, es están... verdad que Andrés venía, sí, que Andrés venía, ¿no? Que vienen de sus oye, periplos pues, europeos. Oye, pues hay que hacer mega quedada, ¿eh? Sí, va a ser un botellón de los guapos y una mañanita de las eternas. Eso, al tiempo. The Tower of Neftali, de ZJ Bolan. Que es un maquinón de los escultenno, sí. De estos soniditos ahí bim pam, que luego le sabe dar ahí movimiento. Y nada, pues bajamos otra vez un poquillo, pues y sí, seguimos navegando hacia arriba. Así vamos. Escuchamos a ZJ Bolan. Yo lo quiero escuchar. Pues venga. ¿Qué? bienvenido o bienvenida a Electromagnética. En Radio Riendo, Radio Riendo. No sabía ni que habías tocado eso. Es que estamos creando, no es por nada, pero aquí entre nosotros dos, sin que estén ellos escuchando, sí. Estamos totalmente como en una onda, encadenando las cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, además de no hablar entre tránsito. Sí, no, estamos los dos así como escuchando la música, ¿sí? Pero hablándonos a la vez, no me cabe duda. ¿Sabes? Sí, nada, sin articular palabras, escuchando la música. Es que si estás escuchando lo mismo y tal, pues la música es una buena unión entre cerebros, no me cabe duda. ¿Sabes? Escuchando lo mismo. Es otra manera de conexión, ¿no? Sí, desde luego. Aunque no hace falta ni hablar. Efectivamente. Que de Tower of Neftalí, que es musicón. Me dio una neftalina, ¿no? Sí, este le descubrí buscando información para aquel especial sobre Túnez que hicimos, uh-huh. Y no le conocía de ZJ, digo, me cago en la leche, lo acabo de Z, que por cierto luego fue el que peor pinchó de todos. ¿Ah, sí? Fue horrible. Tenemos aquí preparado el siguiente tema que lo selecciona Samari, que es un temazo de mucho cuidado. Sí, que no este que, es así... Íñigo. Yo lo llamo como, sí, de Íñigo Kennedy, el disquete, que es un semántica. Uh-huh. Y bueno, pues yo lo veo así como un poco de campanario, misa. O sea, es un viaje así un poco tétrico. Uh-huh. Y la verdad es que yo qué sé, yo le daría el play, no tardando mucho, ¿eh? Semántica, sello europeo del año. Para mí. Sí, y por lo visto he leído algo por ahí en el Resident Evil o algo así que le habían dado. Que habían comentado, pero vamos, no solo ahí, en muchísimos sitios. A nivel europeo, sobre todo. Es musicón, todo lo que saca. Sí. Es uno de los discos. Sí. Podemos estar muy orgullosos de esto que ha creado Enrique. Sin duda alguna. Enrique es breca. Un no saludo. Es por pelotear, pero vamos, no. Es que es. Lo que es de Dios. Es que es lo que. Si algún día se baja del burro, le daremos y hoy le aplaudimos. Es lo que hay. Así. Pero no tiene pinta de bajarse este tío, ¿eh? No. Creo que va por el camino adecuado y, sí. Y no creo que se desvíe mucho. Pues no te desvíes, Enrique, ¿eh? No. Que ahí somos muchos los que seguimos la jungla de musicón que haces y que junta. Porque luego viene el seleccionador y dentro es un poco... Semántica es un concepto sugerente como para que quien haga música para Semántica la haga pensando en esa línea de calidad oscura. Es como la esencia. Es buscar... mucho la esencia de algo y yo creo que vamos, que la selección que tiene de todos los temas que está sacando no son tonterías, sí. Así que vamos a darle. Dale al play porque sí. Mira, Emma, vamos a echarle un pelín para atrás. Dale un pelín para atrás porque es que justo lo que te da de lo del campanario. Sí. Pues nada, bien de campana, bien de semántica. Viaje tétrico, pero a la vez de viaje a otra onda dimensional, por ejemplo. We'll be right back. Menuda jaula de sonidos. Sí, sí. Es que es semántica en general, ¿eh? Ya no el tema de, ya no Íñigo Kennedy, que aparte, si le están viendo una manera a Kennedy, por debajo de lo que a lo mejor podemos conocerle todos, a ver, que es el tecno, ¿sabes? Sí. Hostias, es un IDM, tío. Además que aquí es, vamos, tiene más temas así de este palo, pero con semántica casi todos los que está sacando son de este estilo. Les remitimos a toda la audiencia que no haya escuchado el especial de Íñigo Kennedy, que lo escuche. Que lo escuche. Ya no solamente por sus clásicos, sino para los no tan clásicos. Claro. Tengo que reconocerte que me sorprendió cuando trajo Alberto la música, Alberto Gray. Y digo, hostia, tío, esta parte de Íñigo sí. No la conocía y tiene el tío muchísimos matices en sus muchos, manitas. Sí. Sí, sí, sin duda alguna. Que Íñigo, fuerte aplauso, ¿eh? Encima sabemos que eres buen tío, lo sabemos de buena tinta. Porque tengo que ir al Virtual DJ, claro, es que yo mientras hablo y todo eso tengo que ir haciendo cosillas con el ordenador. Biosphere, de Firetail. Flipas. Este tío en concreto, para mí es una de mis debilidades eternas, ¿vale? Todo lo que tiene un disco, tiene discos que son así como muy muy inmovilistas, quizá sí. Ya además, pero que cuando hace este tema en concreto, creo que es uno de los clásicos de todos los tiempos, por lo menos para mi disco duro, claro. Que hay tantas clásicas. Va pasando de disco en disco, ¿no? Este no, este tengo copias en dos o tres carpetas por si acaso algún día se me pierden todas y quitan lo del peer to peer y tengo que comprarlo. Imagínate. Además es una música que puede ser muy buena banda sonora del hilo musical, del hilo trascendental que sí. Llevamos veniendo. Sí, estamos trascendentales. Porque vas a tener como su reflexión y tal al principio y ahora vais a ver la línea de bajos que tiene. Lo mejor es ver a David como lo expresa mientras canta. Levantando la mano ahí, más bacana que vamos. Electromagnética. Sense the smell of gasoline and burning flesh. Biosphere. sí. Tiene, me transporta a algún otro lado. ¿Y? Siempre, fíjate, siempre he escuchado Biocer, parece que hemos estudiado en otro lado, así, no sé. Una puerta, ¿no? La abres. Eliges tres y eliges la de Biosphere. Sí, espectacular. Es un tío que al que admiro, al que me llega a comprar máquinas porque he visto en algún lado que él tenía esa máquina. Ya las tenía, ¿no? Sí, sí, sí. Un Core Wave Station. Puse una búsqueda en Google Synthesizers Biosphere Intro. Donde vi que tres páginas coincidían que el Wave Station lo utilizó tal tenía? Y cual. Fui a por él. También es cierto que son máquinas que en su día valieron muchísimo pastón y que no. Hoy valen 200 euros. Jolín. Se lo compré a un hombre más mayor que un productor que lo tenía aparcado hace un puñado de tiempo. Le tuve que cambiar la pila, le tuve que hacer un par de cosillas. Sí. Pero es un pedazo de sintetizador que es para el que le guste lo técnico. La principal virtud que tiene el sintetizador es que tú puedes poner cuatro formas de onda y con una palanquita vas marcando el LFO que quieres que te haga entre las cuatro ondas distintas. Bueno, y se dan unos matices a las brisas y a las cosas. Qué flipas, que ¿no? Si no fuera porque soy un destarentado, pues funcionaría. Pero a Biosphere le funcionaba que te cagas, ¿eh? Exagerado. Además que he pillado preset que tiene la propia máquina, que a Biosphere los ha colocado tal cual y que me meo encima, la alfombra manchada ya. Bueno, Biosphere, muchas gracias por tu enorme musicón, cabrón. Sí. Y vamos a poner un Bandcamp. Solo para poder mostraros este tema de Opinion, el Engage, ¿no? El tema, ese es el álbum. Engage. El álbum, ah, vale. El tema es Mir 7. Mir 7. Es de. Sí, para los londoneses. Para Sergio Bravo. Para Sergio Bravo. Pues es de un per, del Per Tracks. Y nada, pues a mí es que me parece de lo que he escuchado últimamente, algo que hay que poner atención. Pues... Y es bastante rudillo. ¿Sí? ¿Es rudo? Sí. Bueno, pues esto que sirva de contraste. Mira para... como... Hostia. No te digo nada, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Me parece que han traído la traca aquí. Sí. Pues nada, pues a disfrutarlo. Sí. A disfrutar de estos contrastes. Es que sí, la vida, este la vida contraste, da muchos, sí, la vida sí. Da muchos contrastes. Pero no... claro, ahí está el latigazo de... Pues ¡zas! Ahí electromagnética. Está. le estaba diciendo yo a Samara que esto está muy guapo, ¿eh? Sí, esto está muy, muy, muy guapo. Es una pena que sea un Bandcamp. Si no, lo pincharía. Me estaba imaginando pinchándolo. ya estaba, ¿no? Sí, en Nochevieja. En Nochevieja, ah, claro. Que, bueno, no sé si decir esto por la radio. Venga, voy a decirlo. Una fiesta en una nave que vamos a hacer. Sí, tampoco nos digan mucho, no sé. No, que... no, efectivamente. No, bueno, no creo que tengamos tanta difusión. No, vamos a ver, que es una nave. Que es una nave alquilada que vamos a alquilar nosotros. O sea, que tampoco pasa nada. No deja de ser de todo. Sí. No es ilegal como una rave que creo que acostumbramos. Que quien quiera saber más, que se ponga en contacto con nosotros. De algún modo u otro, y ya está. Y se lo decimos, ¿vale? Y es para la noche vieja. Va a serlo de puta madre hasta las 3 de la tarde, escuchando música por nada, por lo que te cueste la bebida que traigas. Y sobre todo a los que escuchéis normalmente electromagnética, poneros en contacto, y si no tenéis otra cosa que hacer, que últimamente está muy de moda no tener que hacer nada para Nochevieja, está de moda ahora. Sí, no, además es que mola salir en Nochevieja más que en Año Nuevo. Y a mí es que ahora se me ha invertido. A mí se me ha invertido, sí, claro. Hubo un momento que siempre Nochevieja, luego pasé Año Nuevo. Sí, igual. Y ahora, igual, pues ahora más de gracia de Nochevieja. Es que somos del 81. Exactamente. Ahora, a sitios elegidos, ¿eh? Sí, eso sí. A sitios elegidos. Jo, yo me acuerdo de una noche vieja en ¿cómo se llamaba? En Navalquejigo, en una fiesta esta de las zapatillas, en una rave, pues eso, una casa donde vivían ellos, y en plan, pues la voluntad, el pasar por el rollo de ya simplemente la mierda que dejas, y vamos, de las fiestas que más recuerdo, de allí pasando frío fuera cada vez que salías, pero bueno, o sea que, curiosa. Sí, sí, sí, quien quiera pasar la noche vieja con nosotros, que nos se ponga en contacto con nosotros. Y ya os prometemos que lo vais a pasar de puta madre. El caso es que, bueno, pues que afortunadamente para mí, porque me apetece que te caga, pues me han dicho que sí quiero ir a pinchar. Y por supuesto que sí. Yo ya estoy haciendo mis CDs. Claro. Ese tema, si no fuera un bancán, iba a pincharle. Hombre, este es un temazo. También podría comprarle. A lo mejor le compro. Suena por debajo el song Glasses at Night de Tiga, y que no, creo que Tiga aquí hizo joder, poco. Es que cuando me las he empezado a cantar, digo, joder, si me la conozco, digo, pero no sabía quién era. Y ahora que me has dicho Tiga, joder, este tema le ponían, tiempo, ya ves. Este tema le ponían mucho al principio de cuando entrabas al cocoon de Maniel, sí. Te lo ponían de primeras horas, y era el tema que marcaba el inicio de la fiesta. En ese momento, y antes digo que yo luego he llegado a la conclusión que Tiga este tema, Tiga and Cinterius, es el otro productor, este seguro el Cinterius, este era más que le dijo, y quiero voces, y quiero que hagan clash y cosas. Sí. Y ya está, ¿sabes? Porque luego Tiga no demostraba nada como productor, no. La verdad, bueno, que ni como productor, y al principio sí molaba. Tiga le tenemos que haber puesto como el tontes molabas, para el 2.0 va a caer. Siguiente. Que de hecho tenía un negro que era Jesper Dalbak, según cuenta la leyenda. ¿Sí? Sí, sí, el que le hacía los temas. Un negro, el negro, los negros de la música, sí, se la llama. Sí. Que bueno, escuchamos a Tiga un poquito aquí y volvemos a... al cocoon de Amaniel. Le estoy echando, estoy escracheando y todo. Para poder ponerlo así. Bienvenido, bienvenida a Electro Magnética. So I can, so I can. watch you weave and weave your story lies. I wear my sunglasses at night so I can keep track of visions in my eyes. I wear my sunglasses at night so I can watch you weave and weave your storylines. Sunglasses at night so I can keep track of visions in my eyes. Don't masquerade with your guy in the shades, oh no. Don't masquerade with your guy in the shades, oh no. Como molaba, tía, en el Cocoon. Me acuerdo perfectamente de estar bailando ya cuando ya llevamos tanto que la conocíamos, ¿sabes? Claro. Y claro, tipo, el inglés que sabíamos en el 2001 nosotros, ya, lo mismo que nada, ¿sabes? Sí, y veía igualito que el que tenemos, igual. Igualito, más o menos. Y veía... Ahora sabemos decir el yes mejor. Ponte el micrófono más de frente. Ay. Preciosidad. Ahí está. Que vea a mis colegas y me vea a mí mismo, cada uno con nuestra letra, bailándolos y hablarnos. Wisconsin, en el Cocoon, ahí empezándonos el pedo a hervir. Qué guapo, chico. Ya. Teletransportación. No. También hay que llevarse al nuevo mundo los recuerdos porque... Claro, claro. No hay que qué llevarse, vida más guapa, hay, coño. Sí, claro, hay que llevarse todo. Todo lo que hemos aprendido. Que no vamos a ir allí descalzos. Descalzos no. Cojos no vamos a ir. No empezamos de cero, empezamos desde aquí. Eso es. Exactamente. Aquí empieza el nuevo mundo, chavales. Exactamente. Hoy, aquí en Electromagnética, para que os deis cuenta que estamos hasta trabajando el día del fin del mundo. A ver si lo van a catalogar de sexta, lo de la, el Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, que nos cataloguen como quieran, ¿sabes? Y su puta madre. Que les den por saco. DJ hiperactivo, hiperactive, ¿sí? Si es que te gusta el matiz inglés, ¿verdad? Sí. Pues White Open, White un remix de Len Fakki. Eso es. ¿Fue el Redu que puso un temazo de Len Fakki en cierres? Sí, el de... Que ha pasado a la historia Cruz de la radio, ¿ya? Lunch o algo así. Ha pasado a la historia de la radio. Ha pasado a la historia, momento. es un temazo, vamos. Pues he dicho, mira, he encontrado uno de Len Fakki. Y digo, vamos a seguir con la sintonía de Len Fakki. Y... pues para llevárnoslo, ¿no? Para este nuevo mundo. Sí, vamos a llevárnoslo. Vamos a ficharlo como para nuestra próxima sesión. Nah, somos muchos de jockey, no llames a de jockey. Ya no, pinchamos nosotros. Claro. Que nos envíen música. Claro. Y ya está, que nos envíen las promos. Y punto. Eso es lo que hay que hacer. Exactamente. Enviar promos. Escuchamos a Len Fakki. Escúchale. Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a nuestro canal. Ahora que escucho la cuña, alegría, ¿eh? Sí. Ahora que he puesto la cuña aquí y tal, os voy a hacer un desafío a quien quiera coger el guante, evidentemente, ¿vale? Quien quiera coger concurso de cuñas para electromagnética, ¿vale? ¡Hala! Vamos a mandar la voz esta y otras voces que hagamos y tal en audio. Danos una semanita, ¿vale? Quien nos las pida, claro. Oye, mira, yo quiero participar. No es un concurso, no vamos, vais a ganar, pues el honor de los putos damos. De aparecer en la cuña. Está. Bueno, y si. Sí, bueno, la verdad es que los concursos son estúpidos. O sea, quien lo quiera hacer por amor al arte, que lo haga, ¿sabes? Y quien tenga curiosidad. Le vamos a pasar los audios de las... En realidad no hay concurso. Claro, ya está. El concurso, que se lo quiera hacer. Efectivamente, amor al arte, ya está, ni camisetas ni. Y podemos tener todas las cuñas ahí mezclándolas. Claro, efectivamente. Y no es que la que gane se va a poner, sino que se van a poner todas, ¿sabes? Claro. No es que ni siquiera un concurso, sino una donación de tu arte. Exactamente. En forma de cuña. Quien quiera redoblar la cuña y tal y cual, mientras que sea en capela, le vamos a pasar el audio. Que haga lo que sea con ella, redobles, tal cual, mutarla, meterla por vocodes, lo que quiera, es bien recibida. Y oye, participando, pero, sumando, aquí ya estamos todos juntos. Venga, para vamos. O sea, hostia, ahora de repente ha sonado mi otro altavoz. Porque cuando se grita mucho el micro, los cascos empiezan a funcionar. Joder, pues somos una radio. Pues tenía que haber gritado antes. Tú grita. Porque llevo todo el rato escuchando mal. No, pero ya te digo a ti que yo lo escucho bien, que lo escucho ha sido directo. Como una explosión ahí. Lo escucho directo desde nuestra mesa de mezclas Eclair. La verdad es que da buen sonido, ¿no? Joder, yo creo que suena. Sí, siempre los programas. No voy a decir nada. Cuando suene. Cuando los que suenan, pues son las masas de los micros que no son precisamente. Perfectas, pero bueno, pero están claro. Bien, están bien. Joder, pero es que ahora me escucho, jolín. ¿A dónde va a parar, eh? ¿Dónde va a parar? Sí, ahí tienes que escucharte bien, hombre. Que vamos a quitar ahí el DJ Operative Plus. Y vamos a empezar a escuchar. Mira lo que suena por aquí. Así me voy a poner un poquito alto para que pegue un poquito de pelotazo. Ole. Suena muy bien. Y si te digo que el seleccionador no es otro que Virus, Alberto Calleja. Bueno. Pues no te digo nada. Es uno de los temas de los que me quedé completamente prendado en cuando vino a hacer el especial Omen. Sí. Que creo que es un programa donde el musicón corrió por doquier. Sí. Y además, es que son temas que yo no conocía prácticamente ninguno. No, pues que... Alberto es un hacha. Es una pasada. De todas maneras. Yo los conocía de un Yo colega me quedo mío. Flipada con él. En la rap y tal, tengo un colega que sí los voy a pinchar, pero le dejamos hacer una sesión por la mañana. No, le dejábamos. Estábamos esperando que hiciera la sesión él de 8 a 12 de la mañana, de ese tipo de música, ya de mañaneo, ¿sabes? Uf, esto es increíble. Es un tema de Omen del HD Remix, que me imagino que se llamará de otra manera, ¿vale? Pero el Virtual DJ me lo está mostrando así, que se llama Instinctive Spirit. Mira. Musicón, pero con todo, no le falta de nada. Nada, ¿no? No le falta de nada. Dinos algo. Lo primero que se te venga a la cabeza. Lo primero es que siempre que me dicen eso no se me ocurre nada. O mejor dicho, se te ocurren muchas veces muchas cosas, pero ninguna está apropiada. A mí nada. Es como de no me metas a presión, ¿sabes? Señor, por favor. Por favor, estoy aquí escuchando música. A mí no me vengas a contar historias, ¿sabes? Bueno, escuchamos un poquito de un fragmento de la noche de Omen aquí en Electromagnética. Venga. Vamos a recordar, ¿no? También. Claro, efectivamente. Claro. Porque nosotros somos muy de fiesta en Electromagnética, ¿verdad? Venga. Que sí. Somos muy de remember. ¡Ahí va! te parece la línea de bajos? Turun, turun, turun, turun, turun, turun. Papá. Hostias, chaval. ¿Cómo tenía que sonar esto del Omen ahí? La gente allí moviéndose de lado a lado, nadie habla con nadie. Turun, turun, turun, turun, turun. Sudando ahí, vamos, ya la ves. Gota gorda. Ya ves, bien de humo ahí. Todos con las Alfa Industries. Ya ves, chaval. Bueno, con las manos aquí casi en el pecho, ¿sabes? Sí, sí, parece que llevamos alas. Con las alfas, parece que llevamos alas. Éramos ángeles del demonio. La Salomón. Ya, de hecho. Aunque esa época yo creo que todavía no estaban todas esas, ¿no? Era fue una época más bacala, bacala, bacala. Sí. O sea, la época del Pogo el Peralta. Ah, y de Bones. También. Esa fue la época. Sí, pero bueno, por ahí andan, sí, las alfas y todo. Sí, sí, sí, claro, las alfas fueron inmediatamente las después. Las verdecitas, las grises, las doradas. El hombre nos pidió a nosotros mucanisa, que sí. Sí. Nos pidió canis. Bastante. Pero hubiese estado guapo, la verdad. Sí, bueno, menudas piezas hubiésemos salido entonces también. Si lo usamos ahora. A ver, si éramos los conocemos de, aquello. Si somos los piezas del Frenetti y éramos los piezas del Frenetti y de las casis y de las recicles, de las cubiertas y de la. Sí. Y de toda esa mierda. Bueno, toda esa mierda. Oh, no, de mi infancia. Respet, por favor. No, mierda. Es una mierda como cuando dices se pilla buena mierda. ¿Qué, te gusta Omen o qué? Joder, me ha gustado. Pues toma, ala. Me cago en 10. A mí me los cortes así como así, ¿eh? No pasa nada, porque ahora voy a poner una de tus debilidades. A ver. IQ. Sí. Respiration. Seleccionate by Samara. Es que me dan ganas de bailar ya con este. Sí, porque a mí me habrá que bailar en la nueva conciencia, ¿no? Claro. No. Ahora es como que todo lo que he escogido es más o menos de este año o de hace unos mesecitos. Y este, vamos, para funcionar en la pista, seguro, ¿eh? Sí. Que, mira, es que no puedo hablar porque estoy escuchándolo. Mira, estoy bailando y todo. Esto se trata de. La radio se trata de hablar y escuchar. Ya, es verdad. Pero es que hay veces que yo me aíslo, ya lo sabes tú. De todas maneras está muy bien a nivel épocas, porque yo sí que es verdad que he traído muchísimo, todo retro. Sí. Más moderno era el de 2010 y suena el de 72. Sí. Cuéntame. Exactamente. Y sin embargo, tú has traído otro nuevecito. Sí, he traído mitad y mitad más o menos. Si el criterio no tiene nada que ver con el calendario. Joder, tú esto, ¿eh? Es que por eso estaba cuando lo he escuchado. Digo, yo, vengo arriba, que me vengo arriba. Esto tiene pista stream. Es que esto ya es para... Sí, para vamos extendir. A cambiar. Sí. Vamos. Pues entonces los cambios hay que estar potentes, ¿no? Y enérgicos. Y fuertes, ahí. O sea, a por ellos o A por ellos. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. También de los típicos, yo la música cuando me la imagino pinchándola. Sí, de que te, no, sí. No te imaginas pinchándola, más bien imaginas a la gente bailándola. Sí, sí, sí, efectivamente. No, no de. Ahí va, no rollo ego, sino rollo no. De ver a la gente disfrutar con esto. Claro, vamos, claro, claro, claro. Y ahí poner, ¿sabes? Esa sensación ahí. Bueno, los que me han visto pinchando, tú me has visto. Sí. Soy muy activo en la cabina, sí, estoy bailando. Claro, no, no, pero es que ese es el rollo, ¿no? Estoy bailando, ¿lo me gusta sientes? Bailar. Sí, me gusta bailar ahí. Cuando no cuando me veas una sesión mía y no sí. Estoy bailando. Malo. No estoy cómodo. No, es que estás concentrado y a lo mejor no estás ahí. Es porque estoy incómodo, me está llevando la sesión a mí en vez de yo a ella. No. Eso no me gusta. No me gusta. No. Que. ¡Zas! Vamos a quitar así. Esta la típica música se puede quitar así porque tiene golpes muy secos. Sí. No es el caso, claramente tiene golpes secos, pero no tantos de Yumnity, de Hypnotips, de Pioneers of the Universe, o The Universe, que es música del sello Rising High, que es un pedazo de sello de los old school, sí. Espectacular. Y este tema, pues, es un temazo de puta madre. ¿Sí, no? Sí, sí, sí, sí. Porque lo dices tú y punto, ¿no? Y va a misa. No, este tema está reconocido por la... por la general de autores, ¿no? Y por el ISO 9001, que es uno de los mejores temas, ¿no?, de la historia. Sí, tiene certificados. No sé yo, no es nada objetivo, es verdad, es así, pura. Es así, ya está. Así que nada, vamos a escuchar lo que nos quedan. Pues 12 minutos de programa. Ostras, pues venga, dale vidilla que nos quedan ahí unos cuantos. Venga, tranquilo, quedan 12 minutos todavía, no arranques a llorar. No. Ay, Jesús. Jo, no. Electromagnética. ¿O no es uno de los mejores? Sí, vamos, es como la... Lo tiene todo. Me he imaginado la granja de Playmobil, en plan versión vaca. Con la... Sí, sí, las gallinas ahí, el cerdo. O sea, esa mierda te ha evocado este pedazo de tema. No, esa es... Joder, que es que yo también tengo unas cosas más bizarras a veces en la cabeza. Qué bizarra, por favor, qué bizarra. Ya... que... Me voy a hacer un reseteo ahora mismo, ¿sabes? De lo que acabo de decir, sí, pero deja, que... Deja de pensar en mis gallinas. Sí, que... ya. Bueno, como eres la dama de electromagnética, ¿vale? Te vamos a dejar cerrar los dos últimos temas. Vas a ¡bien! Tú. Como siempre cierras tú. Sí. Tú eres la jefa. Yo pongo el sello. Exactamente. Kel Taylor, ¿no? Sí. Taylor. Taylor. Pues sí, es un remix de Robert Hood. Uh-huh. Y el tema se llama The Beast Group. Uh-huh. Y bueno, es que pues como son todos de estos nuevecitos, o sea que están calentitos. Están calentitos todavía. Joder. Y bueno, pues la canción tiene una vocal y uh-huh. dice algo así como My Love. Así que, bueno, yo deseo mucho amor, ¿no? Claro, claro. Vamos a desear amor. Forever y body. Vamos a traerlo ahí. Efectivamente. Así que... Que da maneras el calendario... Ay, el micrófono. A ver. El calendario maya han encontrado otro, que se proyecta otros 7.000 años en el futuro. O sea que... No, tenemos carrete para algo. Lo que pasa es que tenemos el mundo. Nosotros tenemos un corto periodo, así que hay que disfrutarlo. El nuestro. Y hay que llamar a las cosas positivas. De momento estamos dejando programas de electromagnética grabados. De momento ahí se queda nuestro legado. Seguramente quien hable español o no y quiera escuchar la música que se escuchó en estos años, electromagnética, en estos 70 años, si se prepara con los que hagamos en el futuro, siendo muy ambiciosos. Pues habrá quien lo... Bueno, lo he hecho para atrás, estoy tranquila. Que habrá quien utilice electromagnética también como archivo histórico. Y eso está de puta madre, dejar legado. Aunque sea una persona a la que le dé al play dentro de 300 años a un programa de electromagnética. Una. Ya será la polla con cebolla. ¡Hombre! Chocas a 5, estamos lejos. Pero lo chocamos. Sí, efectivamente. Pues nada, escuchamos a Kel Taylor. Sí, vamos a escucharle. Vamos a traer el amor. Pues... Venga, dos manos arriba, ¿eh? House de calidad, bueno, a lo mejor habrá quien no el catálogo de esto de house, pues yo para mí sí es. Para mí sí lo es. Sí. Tiene todos los tempos del house. Mm. Siguiendo My Love, también le digo que el que les costará decir más cosas. Tienes 5, tienes 6 minutos para decir algún sample más. Siempre lo he pensado de todos los temas, ¿eh? Sí, pero mira, si es que tampoco hace falta muchas más frases, ¿sabes? Pim. Si luego es el DJ que lo sabe tratar con cariño. Si lo sabe hacer y lo pone bien. Ahí en el momento tal cual. Que, pues poquito a poquito ahí, pum, Kel Taylor. Y bueno, que suena el último tema de hoy en electromagnética. Sí. Y posiblemente último tema en el mundo, según lo conocemos. Pues sí, nos vamos entonces a ir despidiendo un poco. Efectivamente. Sí, pues que... yo así quería dar unos consejillos. ¿Sexuales? Sexuales, aquí la doctora Gijander. Carmen Gijander. No, pero vamos, que vamos a pasar ahora unos cambios y que, como consejo, yo les diría a todos que intenten cultivar un poco más su interior y que busquen su lado más espiritual, que cuiden un poco más todas esas cosas y que estén despiertos para todo lo que está a su alrededor, porque hay muchas oportunidades de muchas clases. Y bueno, que hay una frase que me he traído, además, una frase célebre de esta de autoayuda o como le quieras llamar, que lo ponen en el Facebook, pero vamos, es una de mis preferidas, que es de un escritor español, León Daudi, que es: solo es capaz de realizar los sueños el que cuando llega la hora sabe estar despierto. Pues de puta madre. Así que esa es mi despedida de hoy y pues como hasta el año que viene, si el fin del mundo me deja, no me vais a escuchar o no nos vamos a hablar, así que paséis unas buenas navidades todos. Sí, efectivamente, que a todo esto pasa mañana o bueno, ya mismo. Mañana vamos a ser ricos porque es el día de la lotería, nos va a tocar, o sea que el número a lo mejor ni aparecemos. O montamos o nos quedamos con la Kiss FM. La cambiamos todo la programación. Más que por joder, la Kiss FM. Joder, ¿sabes? No, pues mira, yo antes que Kiss FM jodería los 40 principales. Bueno, también, yo qué sé, ha sido la primera que se me ha ocurrido. Vamos a ir a por los juegos. Si nos toca la lotería, compramos los 40. Venga, vale, hecho. Venga, pacto. Pacto. Pacto hecho. Pues nada, pues gracias por haber estado con nosotros mediante esta flipada que, como bien ha dejado a última hora claro, Samara, se ha convertido en un deseo para, ¿por qué no?, mejorarnos, que estoy seguro que tenemos margen de mejora todos y cada uno de nosotros. Puede sonar muy etiquetante, pero más que un consejo, creo que es un deseo que todo vaya de booty. Sí, eso es. Así que nada, que gracias por escuchar. Que nos despedimos, no hemos dicho el nombre, sí. Ah, sí, lo has dicho. No, el on tone. Pues además que el tema también da un poco. Exacto, Motion de Dance, ¿no? Sí. O sea que vamos a despedirnos bailando y. Y funcionando. Y funcionando. Efectivamente. Eso es. Muchas gracias por escuchar, el que nos escuche. Gracias. Hasta luego. Chao. Magnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play, lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sinusoidal como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero su gran vida. Bienvenido o bienvenida a Lectura Magnética. Está guapo el programa, ¿eh? Está guapo, sí. A mí me ha gustado, tío. Ha molado. Sí. Ha tenido un puñado de musicón. Sí, la verdad es que sí. musicón y bueno, luego hemos hilado nuestra, para nuestra manera y tal. Sí, al final hemos hecho lo que nos da la gana, como siempre, como pero siempre. Bueno, yo creo que ha salido bien, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Mola. Yo creo que podemos estar orgullosos no solamente de este programa, sino de Electromagnética, ¿qué te parece? Pues sí, hombre, es para estarlo, ¿eh? Sí, aunque estamos aquí tú y yo, ahora mismo sí. Vamos. Con que no se escuche nadie. Sí, sí, es que es así, mola. Hemos tenido una charla entre tú y yo. Exactamente. Aquí. Bueno, bueno. Como si fueran las cañas. Eso. Electromagnética. Chao.